De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Y estamos en comunicación telefónica con la compañera Ceci. Hola, Ceci. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda toda la audiencia de Radio La Minga? Gracias por este espacio del mercado. Gracias por estar vos ahí presente siempre, Ceci. ¿Qué onda afuera? ¿Está nublado todavía? ¿Todavía no? Y bueno, así, un poquito y un poquito. Claro. Antes que nada, yo digo, es un montón este poquitito que sale el sol. Sí. Aprovechamos Aparte que no hace tanto frío, 17 grados, dice acá. Sí. Qué lindo. Exacto. Yo aprovechando para orear las vainas del garroba, así que también es una bendición para mí sacar un poco de... para que se oreen, porque bueno, la producción es así. Hay días que nos toca más humedad, otras veces más seco, pero hay que estar ahí en sintonía con el ambiente. Para la producción local es así. ¿Y cómo haces, ponele, para secar si te toca una semana entera de lluvia? ¿Qué adentro de la casa? Prendo los hornos. Los hornos que tengo para tostar, porque la vaina del se salió la vaina está tostada. Así que bueno, prendo los hornos, voy secando, voy oreando, pero no hay como la ventilación del sol. Así que hoy es un día que saqué hasta lo que dure esa ventilación y después a moler, porque ya se viene la feria, se viene el mercado el sábado que viene. Así que va fresquito, sale fresquita la producción. Qué lindo. El molido de algarroba. Bueno, y buenas noticias también es que va a haber sol mañana, aunque sea, va a haber más sol que hoy. Así que bien, hay que disfrutar. Sí. Contanos. Y una novedad que el mercado es a la mañana. Vieron que estuvimos teniendo unas ediciones la tarde por temporada, porque los días eran más largos, teníamos más hora de luz. Bueno, ahora ya retomamos el horario de la mañana, de 10 de la mañana a 15 horas. Así que para los que salen, las que salen a hacer las compras a la mañanita, van a poder encontrarnos en el mercado desde las 10 de la mañana. Bien, Ceci, ¿qué tenés ahí información de qué vamos a tener? ¿Cómo viene la cuestión de los feriantes? Sí, ya los feriantes de siempre, todos los feriantes invitados, de panificación, panificación con tag, panificación sin tag, plantines, plantas, árboles frutales. Está el mercado, vamos a estar nosotras con fruta, verdura, más toda la producción agroecológica. Dulces y quesos de Loica. Bueno, los molidos. Los quesos de Loica. Los licores también. Sí, va a estar Loica. Bueno, ahí se están definiendo los puestos, pero nosotras que las que estamos siempre en el mercado vamos a estar como siempre, y ahí se van definiendo todos los productores y productoras invitadas. Así que lindo esto, destacar que vamos a la mañana, que no se la pierdan, que vamos a agarrar esos solcitos, esos momentos cálidos del día, porque ya la tarde se pone más fresco. Sí, que ojalá. Todo va cambiando. Sí, que ojalá haya solcito, porque hay pronóstico de lluvia para el sábado. Si no llueve, vamos a estar con la feria. Si llueve, solamente vamos a estar con la venta en el mercado. Digo, sí o sí vamos a abrir, aunque llueva. Eso está re bueno. Sí, eso está re bueno. Eso también. Ya, también compartirles que nos falta muy poquito, próximamente abrimos el espacio, va a ser un espacio más grande, en donde también si llueve vamos a poder estar compartiendo el espacio con más personas, creemos, pero bueno, ahí trabajando fuertemente en la apertura del espacio propio del mercado de saberes y sabores, así que estamos contentas con eso también. Sí, que falta muy poquito ya, las últimas cosas, falta muy poquito, ¿no? Falta muy poquito para la fiesta de inauguración, se viene. Y para la pijamada, fiesta y pijamada. Ayer veníamos hablando de esto que hace, no sé, unos meses, no... era como, estaba la idea, pero lo veíamos como re lejos, y ver hoy que estamos ya en las últimas partes de esta construcción, es como re emocionante también, ¿no? Es sí, lindo. Tal cual. Es posible, lo que está bueno para promover y compartir es que es posible, así, sin prisa pero sin pausa, diría un dicho. Entonces, bueno, todos los días vamos, le metemos algo, están los compañeros constructores que han hecho maravillas, que han acompañado el proyecto un montón, nosotros vamos como ayudantes, pero es posible, la cooperativa también, la cooperativa Yardino apoyando muchísimo el proyecto, que eso es un montón, porque está en este espacio que es un espacio de referencia de la cooperativa, y bueno, ahí vamos a poder desarrollar, seguir promoviendo la agroecología y sí, la economía local y la economía circular, todo esto de lo que tanto estamos hablando, bueno, es un hecho, ya existe. Está siendo, y claro. Es merecido que venga el crecimiento, porque no le dejamos de meter energía, voluntad, compromisos, sostenibilidad, y así se puede lograr una economía local, de esta manera. Sí, y también en esto de las articulaciones con las organizaciones del pueblo, pienso, digo, desde el club también nos dieron uh-huh. algunos muebles, como... Está re bueno. Ay, qué bueno es, te acordaste para nombrarlo, sí. Porque está buenísimo. El ACABO, el Club Villa Unida, Villa Jardino, nos compartió un mostrador, un escritorio, maderas con las que vamos a poder hacer los estantes. Eso es también muy agradecida, estamos, porque creemos en ese circuito, ¿no? Entre instituciones. Claro, y es ahí lo no que... para de crecer. Sí, y es lo que estamos trabajando y tratando de ahí de fomentar, ¿no? Estas articulaciones con las otras organizaciones, instituciones del pueblo, y que así a nivel más comunitario se puedan realizar. Bueno, el proyecto, la construcción del mercado ha sido gracias a esas articulaciones con la cooperativa, sí, ahí con el club, con los vecinos que nos van a dar una mano también. Sí, con la gente que viene a hacer las compras. O sea, hay gente, yo veo que cada vez hay más personas yendo a hacer las compras de fruta, de verdura, de granos, de hierba, de miel, que ahí es donde se van a encontrar con el productor local, la productora local. Sí, sí, por ejemplo, en la última, en los bolsones, el sábado pasado, hubo un montón de pedidos de gente nueva, gente que recién se enteraba, gente... ¿Nueva? Sí. Y eso está re bueno también, bueno. Que la información siga circulando, porque vamos construyendo sí. un espacio que en el que en este momento estamos nosotras trabajando, pero es un espacio de la comunidad, ¿no? También esto del acceso a alimentos saludables, que es lo sí. la base sí, del es, espacio. Es así. Y nosotras con el compromiso de ir sorteando las dificultades que aparecen como una oportunidad para revisar circuitos, comunicaciones, formas, fletes, producción hortícola que fue mejor, otra que fue peor, fruta de estación, verdura de estación. Ahí entra la coherencia, entra el escenario de abundancia que somos capaces de crear. O sea, no hay de todo en lo que está disponible para estar ahora, ¿no? La fruta que está lista, la verdura, nuevos cultivos. Bueno, en esto es abundante, es un circuito, es un escenario abundante. Economía local, la producción local. Me hablaban unos feriantes, me preguntaban cómo hacían para participar de la feria, qué costo tenía. Y digo, bueno, que compartirles esto también. El costo de un puesto de feria es poner algo de un producto de tu producción, de tu creación, ponerlo en una canasta en común que se la lleva, que le damos como intercambio a la música que decida venir al espectáculo que se autogestiona también con su sonido, con su traslado, y como intercambio entre todos le damos una canasta de productos. Y está equilibrado. suena equilibrado y sigue evolucionando, creándose esta red en espiral que no para más, que es reabundante. Equilibrado y en movimiento, ¿no? Porque esto, lo que sí. Los feriantes ponen, van a los músicos, a los artistas y así, y nosotras tenemos en la feria artistas por esa razón, y es como eso, todo va circulando, se va moviendo, una hermosura. Y ya que lo nombraste, digo, me tomo el atrevimiento de... Porque nombraste el fletes, dijiste recién fletes, y por ahí compartir también... Sí. Que estamos necesitando sí. Ahí una camionetita, un flete que nos dé una mano para ir a buscar las verduras, porque, bueno, les compartimos que nosotras teníamos una cangú que era uh-huh. De la Federación Rural y que la veníamos usando y que nos habilitaba a poder ir a uh-huh. hacer los viajes para buscar la verdura, la fruta y todos los productos agroecológicos, y ya no la tenemos más, así que nos quedamos sin vehículo. Y sí. En los autos no se puede, aunque bueno, los bolsones los fuimos a buscar en auto, en dos viajes, pero bueno, no es lo más conveniente. Y por ahí esto, quien tenga sí. información o que sepa de alguien que tenga uh-huh. o una camionetita o también un utilitario, una cangú, en donde se pueda, de ese tipo de vehículos, donde se pueda cargar, que andamos sí. necesitando para... Sí. Para todas esas compras, así que si saben de alguien uh-huh. o si tienen esa info, sí. buenísimo si se acercan y nos cuentan, porque se nos está haciendo complicado, ¿no? Sí, es una complicación, pero está buenísimo abrirlo a la comunidad también, una necesidad, sí. Esta joya, abrimos la convocatoria a fleteros que quieran sumarse. Sí, de una. Está bárbaro. Va a suceder. Va a aparecer, claro. Va a aparecer. Sí. Sí, sí, sí, sí que sí. Bueno, así que vamos a... Bueno, Romy. Qué lindo, gracias, ¿Qué Ceci, por estar ahí siempre dispuesta a contarnos cómo viene el mercado y las producciones y la algarroba, que qué rico ayer con el frío que hacía, que tomamos cafecito ahí de algarroba. ¿Qué? Sí, porque cada tanto nos reúne el mercado para hacer un reacomodo y ordenar, porque siempre estamos conscientes que estamos trabajando con un alimento y es un alimento cuidado también, así que nos convocó una juntada ahí en el mercado para limpieza, para reorden, y hacía un frío bárbaro, así que nos compartimos un cafecito, una bebidita calentita de algarroba, que yo la recomiendo un montón porque... tiene potasio, magnesio. Veo que en las redes cada vez hablan más de la algarroba, incluso hablan de las propiedades del cacao, y yo digo, bueno, es nuestro cacao, es nuestro gran alimento, como lo es el mistol, como es la tusca, el chañar, son alimentos con un valor proteico muy elevado, y que es posible que nosotros podamos consumir local. Que no le falta nada, es más, tiene mucho potencial proteico. Hacerlo así en polvillo espolvoreado, en yogures, en granolas, en postres, o hacerse una bebida calentita, o espolvorearlo en el mate. Claro. Hay gente que me dice, le pongo una pizquita al mate y ya le cambió el aroma. Bueno, ahí estamos, es un potencial que tenemos de percibir, de estar... sensibles a los aromas que estamos consumiendo, a los sabores. Tiene un dulce que justo, no es demasiado. Bueno, para los niños también, que se puedan llevar a la escuela una infusión calentita de algarroba, es un montón. Imagínate que entrar en el Paikor. Ay, qué lindo. No, sí, aparte ideal para el invierno, porque tiene esto, mucha caloría, entonces como que calienta el cuerpo, es muy... así como sí. que te cuida, te abraza, es una ricura, la verdad. Sí, es muy rico aparte, sí es muy rico. Ahora lo que va a estar el miércoles, a partir del miércoles salen, bueno, el miércoles pasado también, van a encontrar en el mercado la cascarilla. La cascarilla es otro producto, es otra selección de la algarroba, pero bueno, yo estoy ahora en plena molienda, voy sacando mucha cascarilla, son bolsitas que son más accesibles tal vez, y la cascarilla la hervís y sale una infusión, o la pones en el mate y también desprende un montón de sabores porque tiene mucha pulpa pegada, la rico. Cáscara. Así que bueno, ahí está saliendo, está saliendo. Bueno, bien, y vamos, ahí en el mercado y el sábado en la feria, que nos querés repetir el horario de la feria del próximo sábado 11. El sábado 11 a las de 10 de la mañana a 15. Bien. Vamos de mañana. Vamos de mañana, ahí como al mediodía. Y si llega calentito. A llover, y si llega a llover, lo mismo abrimos el salón de todos los miércoles y todos los sábados. Bien, si llega a llover va a ser de 10 a 13 horas. ¿Cómo? De 10 a 13. Bien. Uh-huh. Bien, bien. Y mañana. Pero llega verdura, fruta, todo. O sea, la idea es que podamos resolver el flete. Claro. Está buenísimo. Y mañana miércoles también, de 10 a 13, van a estar abiertas las puertas del Mercado de Saberes y Sabores. Ahí en Avenida San Martín 471, sí. Esquina Chañares. Acá una cuadra de la biblioteca. Una cuadrita de la biblioteca. Yerba, mieles, fruta, verdura, lo que va quedando, huevos caseros, granos, arvejas, lentejas, porotos, aceitito de coco queda también un poquito. Bueno, ahí llegaron unos pomelos sí, increíbles, y unas bananas. Las bananas están, las no bananas, se la pierdan, porque las bananas están increíbles. Están muy ricas las bananas. Las últimas. Sí, quedan poco, así que mañana vayan a comprar las bananas, muy, muy, muy ricas esas bananas. Yo hacía mucho que no comía unas bananas tan sabrosas, así dulces, ricas. Sí, muy, muy sabrosas, y los pomelos también están re buenos. Bueno, así que hay de todo, hay que acérquense a chusmear y a conocer y a pedir también, capaz que pueden sugerir cosas. Ir al mercado también significa ir a compartir charlas que siempre son interesantes, porque sale una receta, sale una demanda específica, una combinación de recetas, de sabores, de yo probé esto, yo conozco a tal. Es la red de economía local. Ahí con eso es un buen momento cuando uno va al mercado también. Sí, re. Bueno, China, gracias ahí por estar presente siempre acá en la columna del Mercado de Saberes y Sabores. Y bueno, nos reencontraremos seguramente acá en la radio el próximo martes. Te mando un abrazo. Me encanta que estés sosteniendo ahí vos, bueno, todas las mañanas de los martes, y que le des ahí un espacio al Mercado de Saberes y Sabores. Y un montón, Ro. Gracias. Sí, está bueno ahí, como eso, ir... Porque el objetivo un poco de la radio es eso, ¿no? Como ir difundiendo y articulando también con la comunidad, con las otras organizaciones, con los otros proyectos. Así que en esa vamos. Bueno, China, te mando un abrazo grande. Ahí nos vemos. Bueno, gracias, saludos. Nos vemos el sábado, mañana y el sábado.